Mundofonías. Мундофонías. Раз, два, три, четыре! Hola, ¿qué tal? Así de animosamente hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para llevaros directamente, serviros en bandeja, las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta. Un programa que hacemos desde Alcorcón, Madrid, y que se difunde a través de ese medio centenar de emisoras que llevan al aire y al éter estas músicas y estas palabras por todo el mundo. Hemos comenzado con el nuevo trabajo de esta formación polaco-bielorrusa llamada Haida Banda. Nos presentan este nuevo disco, Nieprawdziwaya, que es una palabra muy larga para designar que algo es falso o mentira. Mientras la estás diciendo ya te están contando otra mentira, básicamente, así que hay que pronunciarla rápidamente. Es una voz que está tomada de la primera de las canciones de este disco, aunque la que hemos escuchado es la segunda, el corte número 2, Ot Cimbalistów, es decir, los que tocan el Zimbabue, el salterio de macillos, el címbalo, como a veces se le llama también, ese instrumento muy característico de diversas culturas, países, territorios de Europa Central y Oriental. Pues bien, con este quinteto, como veis, tan animado de artistas que vienen desde Polonia y Bielorrusia, la Haida Banda, hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Y que continúa con música de inspiración principalmente griega en este caso, aunque bueno, un poquito también con truco, porque es una pieza también inspirada en Esmirna. Es una pieza del nuevo disco del grupo francés Asaphir. Francés también es un decir porque hay componentes de diversos orígenes. Bueno, pues este disco es Traversé, Travesías, y oímos esta Sapina Esmirniopula. Thank you. Oíamos al grupo Asaphir, llegados desde Francia, con componentes de orígenes bastante diversos, tunecinos, griegos, israelíes y también de diversos lugares de Francia. Un grupo que presenta este su segundo disco después de Digressions de 2021, que lanzaron cuando llevaban 2 años trabajando, ahora lanzan este nuevo llamado Traversé. Travesías. La pieza que oíamos nos inspira bastantes cosas, la verdad. Era Sapina Smirniopula, una pieza de 1933 de Stavros Pantelidis, un compositor que tuvo que dejar la tierra de Esmirna en lo que es la actual Turquía y exiliarse en ese éxodo masivo y forzado allá por principio de los años 20 del siglo pasado, que supuso la creación de las fronteras más o menos de lo que es la actual Turquía. De esta historia hemos hablado muchas veces porque, de hecho, tantos años después vemos en la música la repercusión de aquella historia. Y este señor, Stavros Pantelidis, se considera así como un pionero de la música esmirnaica, pero como decíamos, tuvo su actividad ya fuera de su tierra. También me da que pensar, por ejemplo, lo que ha sido la vida de tantos y tantos músicos exiliados y también no exiliados, porque este señor era barbero. Se ganaba la vida, por lo tanto, con una actividad paralela a la música y aún así se considera que sus piezas son auténticos himnos de este estilo de música y que, como veis, pues perviven y siguen vivos en la música de grupos que están actualmente trabajando. La reflexión va en la línea de que si bien es muy difícil alcanzar la excelencia en un arte, digamos, si no te puedes dedicar a ello, también es bastante posible. Hay muchísimos ejemplos en la historia similares al caso de este artista. Hemos visto aquí historias de artistas que eran zapateros, floristeros, etcétera, etcétera, para ganarse la vida y cuyo legado artístico, como decimos, más de 100 años después, sigue vivo. Sin duda, porque se trata de músicas del pueblo y también hemos escuchado, pues, emigrantes. Estoy pensando en esas grabaciones del sello Canary Records, muchos de ellos del este de Europa, desde Grecia y otros países de los Balcanes, trabajando en la industria, como metalúrgicos, ganándose la vida como podían y también practicando maravillosas músicas. Vamos a continuar con aires helénicos, aires que nos traen aromas. No, no me he equivocado, aromas, sí. Pero es que esa palabra procede, a partir del latín, del griego aroma. Y esa es la palabra que da título al disco que vamos a escuchar. Y es un disco que nos acerca una artista de origen griego, Eleana Pitsikaki, que es tañedora de lo que habitualmente conocemos como kanun, esa cítara de cuerda pulsada, kanonaki, como la suelen llamar en griego, y que en este trabajo musical entra en diálogo con otros idiomas sonoros como el jazz e influencias de diverso origen. ¿Y cuál es el aroma que nos trae esta pieza de Eleana Pitsikaki y su grupo? Pues el del tabasco. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuamos en Mundofonías. Oíamos antes a Eleana Pizzikaki con su kanun o kanunaki, como dicen ellos los griegos. Y después hemos seguido con música de ese grupo inclasificable que aquí en Mundofonías nos encanta, Latigail, desde Francia, con inspiraciones en muchos sitios, en los Balcanes, en Asia Central, bueno, en un montón de geografías imaginarias la mayoría de las veces. Oíamos Dushanba Bosori, dentro de este disco, llamado Cher Revenant, algo así como Queridos Repescados, son piezas grabadas entre 2010 y 2022 que no han estado incluidas en otros discos. Dicen que no saben muy bien por qué, que hay una investigación en curso para intentar dirimir esa cuestión. Son piezas muy variadas que van desde un dúo de guitarras, scas bucólicos o algunas piezas inspiradas, por ejemplo, en un mercado uzbeco, como podría ser esta. Latigail. Es un grupo que a veces utiliza un instrumento, no precisamente en esta pieza, pero sí en otras, el monocordio. Como su nombre indica, solo tiene una cuerda que modifica su sonido, do, así según lo estiras y lo sueltas más o menos la tensión de la cuerda en cuestión. Y un instrumento de ese tipo es el que vamos a escuchar en la pieza que viene ahora. El grupo es Ancient Future, futuro antiguo. Y ellos son futuristas, pero también tienen una larga trayectoria desde hace mucho, dado que esta banda fue fundada por el guitarrista Matthew Mumford en 1978, camino ya de los 50 años de actividad. Y en este nuevo trabajo nos ofrecen visiones de canciones bien conocidas por otros motivos y por otros autores y por otros grupos y artistas. Purple Nirvana es el título de este trabajo, y es que aquí se revisan en diferentes versiones piezas como el ya clásico Smells Like Teen Spirit de Nirvana, o el más clásico todavía, Purple Haze, de Jimi Hendrix. Y bueno, lo del monocordio viene a colación de que aquí vamos a escuchar, como decía, un instrumento de ese tipo, el Dan Bao, tañido por un músico vietnamita, que es de donde viene este instrumento, Bui Hu Nut. Él se une, como digo, a Ancient Future en esta curiosa versión del Purple Haze de Jimi Hendrix con ese Dan Bao distorsionado. Bien, pues ahí teníamos esta versión del Purple Haze hecha por el grupo Ancient Future, este clásico grupo estadounidense liderado por el guitarrista Matthew Mumford, con la presencia también de María Parker, Benji Wertheimer, Abos Kosimov, con sus percusiones uzbekas, y este músico vietnamita, tañedor de Dan Bao, que es ese monocordio que sonaba tan llamativamente en la pieza Bui Hu Nut. Seguimos con más mezclas inauditas. La del grupo de Tokyo Off Tropic, que se definen a sí mismos como una banda instrumental que toca música pop, funky, exótica y retorcida que te lleva a un pequeño viaje al lado peculiar de Tokio, una de las ciudades más extrañas del mundo. Y les oímos con la pieza que es la cara B de un single de dos piezas. Una de ellas es la otra, Sabadabada, y por la otra cara está esta pieza que vamos a escuchar, Fat Man, hombre gordo. Una pieza que podría recordarnos a la música chindon, esa musiquilla callejera que se utilizaba para anunciar productos que se vendían en la calle y que trae además pues, todas esas influencias que hacen el sonido del grupo tan particular. con ese clarinete, con la inspiración tropical y con ese acercamiento a la música. De manera que, como ellos dicen, es la banda sonora perfecta para dibujos animados exóticos que bailan en tu cabeza. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Ma'lume har shikari Seyde qazan farinist Ma'lume har negari Aram akharin معلوم هر شکاری صید غضنفری نیست معلوم هر نگاری آرام آخری نیست تا کی خطا گرفته است آن عقل نازک اندیش باید رها شد در بند تا کوچه های تجریش آخرین شکار این جاده های گنگم این پیچ های تند و گردن های کندم دل داده در خیال این جاده های تشویش افتاده از نگاه حادثه های درگیش. معلوم هر شکاری سید قزنفری نیست، معلوم هر نگاری آرام آخری نیست. تا کی خطا گرفت از آن عقل نازک اندیش، باید رها شد در بند تا کوچه های تجریش، تا کوچه های تجریش. Seguimos en Mundofonías después de Off Tropic. Hemos continuado con este músico que aúna sus raíces persas con influencias del flamenco, muy acusadamente de la rumba, en esta pieza Darband e Darband. Él es Shahab Tului con su trío, aunque en el disco aquí aparecen referenciados 6 músicos, así que doble trío por lo menos. Es un disco que se publicaba coincidiendo con el nuevo año persa, en torno también al equinoccio primaveral, y lleva por título Oxímoron, que según define el diccionario es una figura retórica que consiste en combinar dos palabras de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como cuando se dice un silencio atronador. Pues bien, ahí teníamos la música del Shahab Tului Trio. Pues seguimos con rumba, pero venimos hasta tierras españolas, donde estamos Juan Antonio y yo, aunque un poquito más al sur, hasta Chiclana de la Frontera, donde nació este grupo EA en 1992 y celebran ahora con una recopilación sus más de 30 años de trayectoria y también con una gira de conciertos por diversos escenarios. El disco se llama Cantando Caminos y es, como decíamos, un recopilatorio remasterizado para darle homogeneidad, digamos, al sonido y además hacer hincapié en que está optimizado para plataformas digitales. Vamos a escuchar uno de sus temas más icónicos, La Vida. Siembra, me llueve, me grana, me ciega un gavillo. Oíamos La Vida, una pieza que hace algunas décadas, yo diría, sonaba casi sin parar, casi en cualquier garito de verano de España entera. Fue un grupo que fue muy famoso en aquellos tiempos y que se considera algo así como uno de los pioneros del mestizaje musical, porque aunque tenía una base de flamenco, que venía también por la tierra en la que están, no se podía decir que fuera estrictamente flamenco y estaban abiertos a otras influencias. Como decíamos, ahora se han juntado de nuevo para celebrar más de 30 años desde que nació el grupo con una gira de conciertos. Pues de ese mestizaje que allá en los años 90 disfrutábamos, yo tenía la oportunidad además de programar en aquellos tiempos, en otras ondas, y de disfrutar de la música en directo de este grupo EA, pues de ese mestizaje ya longevo nos vamos con mestizaje de la última generación y con el encuentro de dos bandas que vienen desde tierras vascas y castellanas, respectivamente. Es una pieza titulada La Grieta que lanza el grupo vasco Kutsune junto con El Naan. Se rompe el alquitrán a golpe de bailar y se abre La Grieta. Así nos lo cantan Kutsune y El Naan. A golpe de bailar, ae, a golpe de bailar abre la grieta. La rueda de la rutina se va subiendo a mi cuello y en la tapa del diario un futuro de cemento. En la rutina del humo el alquitrán es el dueño, dale jura a los tambores abriendo grietas de sueño. Ae, ae, se rompe el alquitrán a golpe de bailar. Ae, ae, a golpe de bailar abre la grieta. Soñu, cementus cormar en contra, cantus et apandero es beldurrari era soca. Visiar el burra lea, nevide su cenique es dago, lumec de sala sustraiec, veguea peti arago. Ae, ae, se rompe la alquitrana a golpe de bailar, ae, ae, a golpe de bailar abre. mare in panderozzo, sementus cor mare in contra, cantus da sabateatus, beldurra riera soca. Resuena tren del coraje que llevas corazón dentro, llena de besos la noche, al vaivén del sentimiento. Baila la sangre, baila la savia, baila el electrón y la galaxia, baila el agua de los pozos y las patas de las sillas, baila el rabo de la lagartija, una danza despiadada que es la danza de la vida. No necesita un cuerpo, le basta consigo misma. Todo baila y todo grita, porque lo que no baila muere. Somos solo danza y brisa, polvo de estrellas que baila y carbono que se excita. El baile que vence al miedo, la madre danza encendida. Ae, ae, se rompe la alquitrana a golpe de bailar. Ae, ae, a golpe de bailar. Ae, ae, se rompe la alquitrana a golpe de bailar. Ae, ae, a golpe de bailar, abre la grieta. Ahí teníamos la música de este grupo vasco, originario de Bilbao, con esa vocalista que en esta pieza, según cantaba, también le daba el djembe, que daba gusto, Nerea Quincoces, y junto a ellos el grupo El Naan, desde tierras palentinas, en la profundidad de la esencia castellana. Una pieza lanzada como single, este La Grieta, que firman ambas bandas y que os ofrecíamos en esta edición de Mundofonías. Y cerramos Mundofonías con una reedición por primera vez en vinilo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando salió, no fue en vinilo, fue en casete, nada más y nada menos. Fue en 1975 y es una grabación hecha en vivo por la artista Guarda, una artista con una vida bastante particular, nacida en Francia, de padre argelino y madre libanesa. Empezó a cantar muy jovencita en París. Se trasladó a Beirut, después se trasladó a El Cairo, donde su carrera despegó. Pero luego se casó y se fue a Argelia y estuvo separada de la música durante casi una década. En 1972, el presidente de Argelia la invitó a cantar con motivo del décimo aniversario de la independencia del país. Y a partir de ahí ella como que tuvo una iluminación y decidió volver a la música. Se divorció, grabó este disco llamado Hue Malo, algo así como ¿y qué? Se casó de nuevo con un productor musical, Bali Hamdi, que además compuso este disco. Y ahora, muchos años después, We Want Sounds reedita el disco en vinilo, manteniendo el diseño gráfico del casete. Un viaje al pasado, a 1975, y también al futuro, porque esta música, esta pieza, que es una suite en dos versiones, saldrá publicada a mediados de junio del 2025. Pues bien, de esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con el recuerdo de esta gran artista, icono de la música árabe, Guarda. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. يفتكروا لي ناس من ورا يفتكروا لي ناس يا لي مش فاكرة ايه افتكرت جارة لنا ايه شفت الفرحة يوميها كذابة كانت الضحكة كمان كذابة شفت الفرحة يوميها كذابة كانت الضحكة كمان كذابة حتى كلامهم وابتسامتهم حسيت يومها انها كذابة وايه افتكرت جارنا ايه شفت الفرحة يوميها كذابة كانت الضحكة كمان كذابة شفت الفرحة يوميها كذابة كانت الضحكة كمان كذابة حتى كلامهم وابتسامتهم حسيت يومها انها كذابة والنهاردة الجايين نخصمهم ولا لا قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا لا أيوة جايين بيقولوا لينا ما تعتبوش علينا ده الحد بيتكم جينا وجايين بيقولوا لينا ما تعتبوش علينا ده الحد بيتكم جينا ما احنا جينا يا ما جينا وخليوا بينا طب وين